en caravana sí o sí. La movida feminista por toda la universa. Yo fumo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero también puedo no fumar cuando estoy ocupada haciendo otras cosas o cuando la actividad que tengo que hacer de pronto requiere concentración en varios espacios, porque creo que el cannabis te ayuda a concentrarte, pero en una sola cosa. Entonces, tiene distintas maneras. Un consumo responsable. Exacto. Siempre una manera de consumir responsablemente es plantarse. Me parece que lo más importante que me gusta que la gente sepa de mí es que planto la cannabis que me fumo y que te puedo enseñar a que tú hagas lo mismo, porque no hay nada más rico que ver crecer la semilla y fumarse ese porro que es una medicina. Libre de sangre. Libre de sangre. Libre de sangre. Smoking marihuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así. La primera vez que fumé tenía 16 años y estaba en el colegio. Lo hice por presión social y estábamos tomando, entonces me malviajé, le cogí muchísimo miedo y dije, esto no es para mí, no entiendo por qué utilizan esto, no entiendo por qué lo hacen. Y ya cuando tenía 23 años lo empecé a hacer de una manera más consciente y más responsable. Me llegó como, no sé cómo decirle, una esperanza, un ángel, una luz. Había pasado durante muchos años por depresiones y ansiedad e intentos de suicidio y no entendía por qué. Y cuando empecé a fumar, empecé a tener recuerdos que había suprimido y había pasado por varios abusos sexuales dentro de mi núcleo familiar cuando era pequeña y después por un profesor de deporte cuando tenía 12 años. Ahorita tengo 30, llevo pues 7 años consumiendo, llevo cultivando 3 años más o menos, y de lo que llevo cultivando ya no tomo fármacos psiquiátricos. Estuve con 6 psiquiatras en Popayán, en Pasto y acá también cuando apenas llegué. Bueno, me dieron infinidad de diagnósticos, infinidad de pastillas, tuve muchísimos tratamientos y pues digamos que estuve como metida mucho en el cuento del alcoholismo y de adicción a la cocaína durante varios años, pues porque era como la manera de hacer catarsis de alguna manera. Entonces, de evadir lo que sentías. Sí, era completamente, o sea, vivía llena de miedo, de culpa, de vergüenza. Entonces si me prendía o si me alteraba con coca, pues ya no tenía miedo, ya me podía comer el mundo. Pero entonces me empecé a quedar sin amigos, sin familia, sin trabajo, intentaba estudiar y no podía. Decidí cambiarme de ciudad y empecé a trabajar en una empresa que tiene licencias, pues no está sacando las licencias pues para sacar un producto magistral a base de cannabis, y empecé a investigar muchísimo más y a entender su beneficio, y me di cuenta que mi historia era la historia de muchas mujeres de Colombia que no necesariamente tiene que pasarse por violencia sexual para entender el conflicto psicosocial que tiene nuestro país, por la misma negligencia y que hay dentro de nuestro sistema de salud y todos los vacíos que hay dentro del sistema de salud en psiquiatría, en salud mental. Tomé la decisión de dejar como de un lado las cosas que yo pensaba que eran mi fuerte. Yo soy diseñadora de modas, es algo muy empírico, lo estoy estudiando y lo he estudiado, pero es algo netamente empírico, pero estaba muy bloqueada, estaba demasiado bloqueada, duré muchísimo tiempo bloqueada, y cuando empecé a estudiar salud mental me di cuenta que de verdad, pues si había escogido ser Victoria desde antes de nacer y encarnar esta persona y este personaje con una vida tan complicada, tendría un porqué. Y ese porqué viene de la mano del cannabis, y empecé a hacer entonces promoción y prevención de salud mental de la mano del uso del cannabis medicinal y lucha contra la violencia. violencia de género, violencia sexual, intrafamiliar, todo tipo de violencia. Estamos en un país supremamente violento, nos violentamos nosotros mismos nos privamos de nuestros derechos y no nos enseñaron bien qué era autoestima, ni qué era amor propio, ni entonces no nos sabemos amar, ni sabemos amar a los demás. Todo esto, o sea, estar aquí delante de ustedes, tener calidad de vida, tener la paz interna que tengo, poder conocer mujeres tan maravillosas y poder trabajar de la mano de ellas y de poder llevar el mensaje a tantas chicas de decir, o sea, sí se puede, busca ayuda, por más de que a ti se te burlen en la cara, te den la espalda, alguien te va a escuchar. Y más cuando buscas mujeres canábicas, porque yo creo que la lucha que nosotras llevamos por romper el estigma para que nos tomen en serio dentro de la sociedad, es un trabajo bastante grande. Entonces, pues me parece que es una lucha bastante relevante el hecho de resaltar la mujer canábica, no solamente como consumidora recreativa, sino pues bajo el por qué lo hace, para que el cambio que uno... ¿Por qué lo buscamos? Sí, genera en uno mismo y el cambio que tú pretendes generar en tu entorno social y animar a todas las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, de que hablemos, del que alcemos nuestra voz sin pena, sin miedo, sin temor. La información está ahí, no podemos seguir siendo negligentes con nosotros mismos. Busquemos información y busquemos ayuda, porque de verdad que esta planta tiene muchísimos beneficios y el beneficio principal, y yo creo que detrás del que estamos todos, es hallar calidad de vida. Calidad de vida, y ahí parte tener salud mental, física y derechos. Buenas noches a todos y todas. Yo soy activista por los derechos de las personas que usamos drogas en general, no solo de cannabis. También soy activista por salud mental. Soy fundadora de Liberar, una iniciativa de reducción de riesgos para consumidores de drogas. También soy psicóloga con una maestría en prevención y tratamiento de conductas adictivas y otra en psicología clínica comportamental. También soy mamá de un bebé de 9 años, y pues bueno, no sé, no venía muy preparada para contar mi historia de cómo llegué acá, pero pues bueno, empecé a consumir sustancias psicoactivas legales a los 12 años, a los 14 años empecé a consumir sustancias ilegales, y a los 18 años cuando quedé embarazada, pues digamos que hoy lo entiendo por un poco de presión social y porque era lo que había que hacer, pues dejé de consumir, ¿no? Mientras mi embarazo, mientras la lactancia. Y bueno, hoy, ahora ya entiendo que no tendría que haber sido necesariamente así, como abruptamente, porque venía de un consumo casi que diario, y pues cuando supe que estaba embarazada tocó parar todo, sin ningún problema, porque la presión social es suficiente. Y bueno, tuve a mi hijo mientras estudié psicología y pues hice mis maestrías, y también por un tema personal, porque el papá de mi hijo tenía problemas con las drogas, pues me metí de lleno en el tema de drogas, ¿no? En entender por qué la gente consumía, en entender por qué había personas que podían hacerlo de manera recreativa y por qué había otras personas que se quedaban enganchadas y a las que les costaba un montón de trabajo pues tener una vida funcional teniendo ese consumo, ¿no? Entonces empecé a explorar una parte que casi nadie explora, por lo menos acá en Colombia, que es una perspectiva un poco nueva, que es la perspectiva de reducción de riesgos y daños, y es, ok, ¿qué hacemos con las personas que consumen y que no van a dejar de consumir, sí? Y que no podemos desatender porque pensamos pues que o son caprichosos o que se merecen de alguna manera si algo malo les pasa en ese consumo. Entonces, en ese camino, pues nada, me di cuenta que, por lo menos del último estudio de consumo de sustancias psicoactivas a nivel mundial, los resultados son que el 89% de las personas que consumimos drogas lo hacemos de forma recreativa. Solamente el 11% tienen trastornos derivados del consumo, y ese 11% pues tienen unos trastornos derivados del consumo que también están muy relacionados con la salud mental. Alrededor del 70% de esas personas tienen patologías duales, o sea que tienen otras enfermedades de salud mental. Entonces, bueno, cuando me metí en eso, pues me encantó, me apasionó. Además de eso, pues también tenía una historia personal por el papá de mi hijo, y pues que además lo había conocido a él estando en rehabilitación, entonces yo tenía también una historia personal de consumo. En ese camino conocí muchos centros de rehabilitación, conocí cuál era la perspectiva que había del tratamiento acá en Colombia. Y pues nada, me di cuenta que realmente los servicios que encontramos en Colombia tienen muchas falencias, pero la principal de ellas que vi en mi caso es que no son estrategias que estén ajustadas a las mujeres, ¿sí? Yo soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, y llego al mundo del cannabis gracias a mi hijo. A Daniel. A Daniel. Dani. Para Daniel. Sí. Dani nace prematuro por muchas complicaciones que tuve yo en el embarazo, más psicológicas que físicas, y eso incidió pues en el niño, ¿no? Pues, creo que uno en ese momento no piensa en eso, pero pues todo recayó en él, todo lo triste que fue mi embarazo. Dani nace a los 7 meses, nace pesando 1260 gramos, estuvo en cuidados intensivos, transfundido, intubado. La verdad que él esté ahí sentado con nosotros pues es un milagro, porque era para las condiciones de su nacimiento, era para que él no estuviera acá. Desde ahí pues comienza mi lucha en los temas de salud de mi hijo. A los 3 años me doy cuenta que Daniel tiene su primera crisis epiléptica, porque mi hijo tiene epilepsia. No sabíamos qué era la epilepsia, no sabíamos cómo se trataba la epilepsia. Dani estuvo en estatus convulsivo más o menos 1 hora. O sea, neurológicamente fue súper difícil para nosotros ese momento, porque el niño entró en shock, tuvieron que reanimarlo, y de ahí comienza mi lucha con la epilepsia, bajo el enfoque médico. O sea, tomando químicos, neurólogos, exámenes, un niño de 3 años tomando químicos, o sea, es el hígado, el cerebro. Una vez le dieron un medicamento que era para drogadictos, un neurólogo muy responsable, no me acuerdo ahorita ni cuál era, y el niño tenía alucinaciones, o sea, era horrible, y las crisis en vez de mejorar, empeoraron, o sea, eso fue un choque terrible. Digamos que el hecho de enfrentar el mundo como mamá soltera también es duro. La sociedad, digamos que sí hemos venido evolucionando, pero aún así nos siguen dando duro a las mamás solteras. Sumémosle a eso que Dani, aparte de tener epilepsia, tiene una discapacidad cognitiva moderada, entonces todavía es más difícil para mí. Y pues gracias a eso es que yo entro al mundo del cannabis, porque digo, no, tiene que haber otra opción natural, yo no puedo seguir envenenándolo con químicos, porque los neurólogos muy responsablemente son, no le funciona, otro químico, no le funciona, otro químico. Aparte que para bajar uno, o sea, quitar uno, tenemos que comenzar a bajarlo. Entonces Dani alcanzó a tomar 3 al tiempo, 3 en un cuerpo de un niño súper pequeño. Entonces dije, no, tiene que haber otras opciones. Ah, bueno, Dani se estabiliza 5 años, yo feliz, dije, bueno, ahora me tengo que preocupar es solo por la discapacidad. La epilepsia se fue. Siempre en las charlas digo lo mismo, la epilepsia dice, mire, volví. Y nos toca la puerta otra vez. Y le vuelve la epilepsia a Daniel de una manera horrible, horrible. O sea, a mí como mamá, y las mamás que están acá me van a entender, o sea, sentí morirme otra vez. Dije, no, otra vez volver a los neurólogos, a los médicos, a los exámenes, como ese miedo, como sentirme sola en esta lucha. Y dije, no, voy a buscar gente que esté viviendo lo mismo que yo y voy a buscar una red de apoyo porque la necesito. Sola no voy a poder con esto. Me meto a la red de apoyo y de ahí alguien me recomienda el cannabis. Y fue muy chistoso porque me lo recomiendan con mucho recelo, como, oye, pues hay una opción, no sé si te gusta, es natural. No, pues yo obviamente mente abierta, dije, no, lo que sea, yo no quiero más químicos para él. Y entro al mundo del cannabis medicinal. Entonces el niño antes tenía ausencias, bueno, yo no sé si ustedes sepan lo que es una ausencia, pero una ausencia es más o menos que uno se queda así. Pero hay una desconexión neurológica igual. Entonces Dani estaba con eso, que era un poco más manejable. Cuando vuelve la epilepsia, vuelves con crisis convulsivas, de que se cae, se rompe la cara, boca morada, no controla esfínteres, o sea, una cosa loca que nunca habíamos vivido. Entonces comenzamos con el cannabis y Dani lo que hace es devolverse. Entonces pasa de crisis convulsivas a ausencias. No, yo dije, no, ya, maravilloso. No, no es el ideal. Pero no es lo que yo quiero, pero golpearse. No, claro, no, retrotraímos como los efectos de la epilepsia y dije, bueno, es algo más manejable para mí. Y les puedo decir, orgullosa, feliz, que crisis convulsivas como tal llevamos más de 1.5 años que el niño no tiene. O sea, eso para mí como mamá es maravilloso. De vez en cuando se nos escapan ausencias, pero ya unas cosas más manejables que yo puedo ya manejar, que yo ya estoy aceptando, pero ya es una cosa muy diferente. Entonces, pues de ahí nace mi lucha sobre el cannabis. Pertenezco a Tani Colectivo de Pacientes, que es quien me provee el cannabis. La idea mía es que mamás como yo abran la puerta al cannabis, porque no es fácil. No es fácil, y se los digo yo que lo viví, que tengo una mente abierta. No es fácil uno decir... Porque nos van a juzgar. Claro. ¿Con qué le alivio? ¿Sabes que a mí no me preocupaba que la gente me juzgara? Porque es que la única que se aguanta las crisis del niño pero soy yo. Pero de toda la familia. No, tampoco. Exacto. Eso es lo que me preocupaba a mí. Yo decía, ¿qué tal el niño se descontrole y ahora tenga más crisis? Entonces, digamos que abrir la puerta y entrar no es fácil. O sea, es un tema súper, súper complicado. Y yo quiero hacer una pedagogía, no solo a las mamás, a los pacientes, a las personas, pues mi enfoque es meramente medicinal, gotas. Yo no, o sea, yo nunca promuevo lo recreativo, no, nunca. O sea, a mí nunca me verán hablando de eso. Yo hablo desde la perspectiva del cannabis meramente medicinal, de las gotas, es de lo que toma Daniel. Y bueno, gracias a todo esto también creamos Meraki, es mi fundación, la creamos con una amiga de Medellín, y lo que queremos es bajo un enfoque meramente pedagógico, que es más o menos la charla que yo les he venido aquí hablando cortamente, que conozcamos. Si Daniel tiene ahorita una crisis, ¿alguien sabe cómo manejarla? ¿Sabe cuánto tiempo dura una crisis? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuándo debemos ir a la clínica? No sabemos. Bueno, yo porque estoy en esto, sabemos que es una crisis de un niño con autismo, por ejemplo, no, o si pasa un niño con parálisis cerebral, es irrespetuoso que nos quedemos mirándolo, o si vemos un niño que le están dando comida por el estómago porque tiene una gastro, entonces nos quedamos así. Entonces eso es lo que queremos con Meraki, es generar una verdadera inclusión bajo los temas de pedagogía, pero siempre bajo el enfoque del cannabis medicinal. Cause I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it, I already know it all. It's what you don't do. It's what you don't say. Oh, I know you love me, I don't need the less. It's what you don't do. Yo llevo 4 años en este mundo. Pues mi fuerte es la parafernalia, o sea, los accesorios para la combustión. Así llego pues al mundo del cannabis. Yo trabajaba en Metrocentro, en una tienda vendiendo pues la parafernalia, y ahí pues llegaba la gente, llegaban todos, y ahí comencé a relacionarme, y pues yo ya consumidora, yo llevo 17 años de ser consumidora activa. Entonces pues claro, llegar allá, conocer la gente, ver qué era lo que yo me estaba consumiendo, porque pues la verdad no sabía, yo creo que mucha gente no aún desconoce qué es hasta un rascador, un grinder, un paper, un blon, etcétera. A mí me pasó eso hasta que llegué allá. Entonces ya me fui como llenando más de información, me dio más curiosidad, me fui relacionando y ya llego pues a emprender, a buscar ya mi libertad financiera, mi independencia. Entonces pues ya lo hago más, lo comencé a hacer pues a participar en ferias de emprendedores canábicos, porque aquí en Bogotá pues sabemos, hay varias ferias donde nosotros podemos pues mostrar nuestros productos, y aparte de eso pues educar a la gente, porque una de las cosas que yo hago es educar a mi parche, a mi gente, de un consumo responsable. Después de eso me arriesgo en la ciudad de Villavicencio, allá también tenía en conjunto con una hermana un smoke shop, y pues me arriesgué y hice la primera feria canábica allá en Villavicencio, pues para imponer como esa cultura, porque nosotros tenemos que salir, somos personas normales, tenemos emprendimiento, sabemos, y pues esa fue la idea de llegar a Villavicencio, porque Villavicencio ya es una ciudad más difícil, el consumo es ya rigor por los paramilitares, uno no puede estar en la calle aquí como en Bogotá, que es un consumo más relajado, no, allá estuvimos con ese miedo siempre y con esa presión de que pronto nos llegaran allá a la feria, nos hicieran algo, bueno, pero lo pudimos sacar adelante y pudimos dar con el objetivo que queríamos, que era que la gente se informara, que se educara y que replicara, porque también de eso se trata, replicar lo que nosotros sabemos. Después de eso me animo a cultivar, ya me animo a a ver qué, a poder cultivar lo que yo quiero consumirme. ¿Qué es? ¿Cómo empieza el proceso desde germinar hasta ya sacar el producto final? Entonces, pues ya llevo 3 añitos cultivando de manera indoor, o sea, interior, con luz artificial, porque pues no tengo el espacio, una terraza, una finca X, pues para poderlo hacer exterior. Vivo con mi hija y ha sido la inclusión del cannabis con ellos, con mis hijos, pues desde ceros. Porque yo creo que el ejemplo soy yo. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Y la otra vez recibí un mensaje de un chico de, hola, ah, ¿te encanta la marihuana? Entonces también te encanta el sexo, no sé qué, o sea, ¿qué? Se evidencia la ¿cómo así? Se no. Evidencia porque somos... Pues yo la verdad no puedo decir que he tenido la misma experiencia, al contrario, mi experiencia ha sido, me he sentido gratamente sorprendida, pero no puedo negar que antes y al principio sí tuve ese temor. Digamos que cuando Deliberar empezó, estaba liderado por mi hermana y por mí, y siempre desde el principio tuvimos claro que nunca íbamos a decir que éramos nosotras, ¿sí? O sea, como que la gente sabía que detrás de eso había un equipo de psicólogos y de profesionales que se especializaban en el tema de consumo de drogas, pero sabíamos que no íbamos a decir que éramos mujeres, porque qué pereza que después nos digan que si nos fumamos un porrito o que si te dejas invitar a salir o lo que sea. Pero pues gratamente sorprendidas cuando decidimos salir y decir que éramos mujeres, pues lo que les digo, la experiencia fue muy, muy respetuosa y de mucha más confianza, y eventualmente sí nos han pasado cosas como esas, como que sí, algún día alguien nos dice, se fuman un porrito conmigo o se dejan invitar a un porrito, pero realmente yo sí siento que el respeto hacia lo que haces, y creo que tiene que ver mucho con lo que estaba preguntando ella ahorita, y es que en el tema de consumo recreativo pues hay menos barreras de, no sé, como de contacto personal, ¿sí? En el tema de consumo medicinal, pues es algo más científico, es algo más de cuidado, entonces por eso es lógico que hayan más mujeres de ese lado, y que en el tema de consumo recreativo, pues hayan más hombres. Pero digamos que desde Deliberar, nuestra experiencia ha sido una experiencia de cuidado, ¿no? Ojalá no estuviéramos tan directamente relacionadas con el rol de cuidado, pero yo sí creo que vernos como esa figura de cuidado para los consumidores ha hecho que precisamente no se abra esa puerta de faltarnos al respeto. Nos ha pasado, sí, claro que sí nos ha pasado, pero no puedo decir que ha sido el común denominador de nuestro ejercicio en Deliberar, al contrario, pero de nuevo, creo que tiene mucho que ver con el rol de cuidado que estamos pues como ejerciendo frente a esa comunidad, que es de decirle a la gente, mire, mi objetivo es que usted cuide su salud mental, que cuide su salud física, que no se le vaya la mano, que no se intoxique, que no se malviaje, que no se... Y eso hace que de alguna manera nos vean como una figura de cuidado. Creo que eso es lo que ha hecho que no nos falten mucho al respeto. Sigue, Angélica. No, pues yo quería un poco apuntar a que independientemente de que en este ámbito estamos refiriéndonos al cannabis, o sea medicinal o recreativo, pues vivimos en el mismo patriarcado, entonces pues nos pasan las cosas que nos pasan a todas en los distintos espacios. Es, digamos, yo creo que ya es hasta ridículo negar la existencia del patriarcado, ¿no? Cuando tú te das cuenta que en todos los espacios en los que tú estás como mujer, siempre te toca ser igual de buena a ellos y más, para poder llegar a los lugares donde ellos fácilmente están. Yo creo que uno también va deconstruyendo el patriarcado y se va empoderando más como mujer cuando ya tampoco se enfrasca en esas estupideces, ¿no? Cuando ya uno no... Yo creo que ya uno tiene que respetarse, valorar su tiempo y saber con quién cruzas palabras, con quién discutes y con quién no, porque definitivamente a veces se cae ya en cuestiones ridículas que no construyen, porque definitivamente esa persona lo que te va a quitar es tiempo, energía y de energía. Todo. Entonces, de todas maneras, yo creo que es difícil, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas con las que yo más peleo es que siempre que buscan a una persona experta en un tema o especialista en un tema, incluso para hablar de cosas de mujeres, este es el primer espacio al que a mí me invitan para hablar de cosas de mujeres, siempre llaman a hombres, ¿sí? Y eso es algo contra lo que yo peleo un montón, porque digo, ¿cómo un hombre va a explicar cómo nos sentimos nosotras como mujeres consumidoras? ¿O cómo un hombre va a explicar qué significa ser mamá y consumir y asumirlo frente a la sociedad? O sea, eso para mí no tiene mucho sentido, pero sucede. Y es algo que pues realmente yo no he sabido mucho cómo pelear sin que me digan, pasa, ay, mucha histérica. Yo creo que lo que pasa es que también la primera cabeza y el primer cuerpo que se tiene que construir es el tuyo. Sí, porque a mí me ha pasado tener la experiencia, digamos, la culposidad que nos da fumar marihuana. O sea, es como que, no, pero es que yo no debería fumar tanto, es que será que si voy al trabajo, pero es que yo tengo una hija. O sea, yo me he puesto a pensar, mi compañera tiene una hija, Maya tiene 5 años, y a veces como que yo le digo, o sea, ¿será que esto estará bien, estará mal? Pero yo pienso, si yo no le estoy haciendo daño, si yo soy una persona que la educa con amor, con responsabilidad, ¿yo por qué siento que tengo que sentir culpa de fumarme un porro? ¿Sí? O sea, como que... Y creo que eso se va soltando en la cabeza de una misma. Hasta que eso no sucede, siempre el patriarcado nos va a estar golpeando. Entonces me parece que uno va también encontrando maneras, formas, lugares y empoderamientos, ¿no? Es con el cannabis medicinal, por ejemplo, en este momento yo estoy un poco como... Me hace mucho ruido cuando decimos yo soy consumidora. Para mí la marihuana no es una droga, para mí la marihuana es una planta. Y yo pienso que los lenguajes transforman y los lenguajes significan. Entonces cuando yo envaso la marihuana en el mismo lugar donde yo envaso los trips o la cocaína, creo que estamos no haciendo nada con el discurso o con las cosas que queremos transformar. Para mí la marihuana es una planta que además es una medicina, es una planta de poder. Y hay algo en lo que yo encuentro en este momento lindo. No sé si ustedes conocen, en el origen de la marihuana, según las tradiciones védicas, sucede cuando van unos semidioses a buscar pues al más grosso de todos los dioses, preocupados porque en el mundo hay mucho odio, mucha destrucción, mucha guerra, ¿no? Entonces él le dice, bueno, vámonos a sentar, vamos a meditar sobre esta cuestión, a ver qué se nos ocurre, qué sucede. Y en el fruto de esa meditación surgió la primera planta de marihuana. Entonces él les dijo, acá tienen, esta es la solución a nuestro problema, ustedes lo que tienen que hacer es difundir este mensaje de amor, ¿no? Y yo pienso que al mundo le hace falta mucha marihuana y mucho feminismo, porque es que también yo creo que eso es lo único que va a lograr transformar las cosas. Yo pienso que nosotras también transformando el lenguaje transformamos lo que hacemos. Yo nunca me reivindico como, no, yo soy consumidora de cannabis, tengo 18 años, no, eso para mí no existe. Para mí es como decir que soy adicta a la lechuga, no sé, es como... ¿Cómo te refieres? Yo me refiero... ¿Cómo se refiere? Yo creo que para mí la marihuana es como mi planta de poder. Y yo soy una mujer que conoce y sabe y medicina con la marihuana, ¿sí? Es inclusive como uno pone esa barrera entre el uso recreativo y el uso medicinal, ¿sí? A mí me pasa eso. Yo pienso que para la humanidad es bien que yo me fume un porro, porque en serio, mi carácter tiende a ser muy irascible, ¿sí? Entonces siento que la marihuana me conecta justamente con ese lugar de amor que viene en esta tradición védica, ¿no? Entonces yo por eso pienso que para mí es medicinal fumarme un porro y tengo todo el derecho como una persona libre y adulta de elegir las cosas que a mí me gustan y no siento que sea una droga. Y de hecho ese fue un gran paso que ya dimos. La Organización Mundial de la Salud ya sacó por lo menos el cannabidiol dentro de la lista de sustancias de drogas, ¿no? Entonces yo creo que también en el lenguaje cambiamos y pienso que yo jamás me puedo referir a la marihuana como una droga. Para mí no es una droga, es una planta y es una planta de poder, solamente que es una planta de poder que viene de otras latitudes. Por eso nosotros no tenemos una relación ancestral con la marihuana acá en Colombia, ¿sí? Porque acá tenemos una relación ancestral con otras plantas de poder, con la coca, con la ayahuasca, con el guapi, ¿no? Con el yopo, por ejemplo, ¿sí? Hay distintas plantas de poder que siempre han estado caminando con nosotros como humanidad. La marihuana es otra de ellas y tiene muchísimas propiedades medicinales que en los avatares de la historia y también en cómo se ha desarrollado el capitalismo, las farmacéuticas, pues se ha relegado como a ese lugar, ¿sí? Porque justamente la industria farmacéutica no necesita medicinas que curen, no, se les acaba su negocio. Worth getting your face sliced, 'cause that's what happened to your homegirl, right? Walking with no she got to wear that for life. Who you calling a bitch? Yo estoy desde el lado del activismo de lo recreativo, ¿no? O sea, y por eso para mí es importante poder decir droga sin miedo y poder entender que hay otras cosas que son droga. El problema de asociar la palabra droga con la palabra marihuana es justamente que eso es lo que genera la falta de acceso y que no se siga investigando. Es que justamente ahí está el problema, ¿sí? Porque uno entiende, ¿sí? Uno entiende sí, que existe también, o sea, las drogas son drogas, los medicamentos también son sustancias y afectan lo que sea, pero es que justamente si uno no rompe esa asociación entre marihuana y droga, entonces la vamos a tener siempre en el mismo lado, porque es que desde que se le llamó droga es que ya no se investiga. Estoy de acuerdo contigo, porque es que a mí que me ha pasado en el camino, que yo cuento la historia de Dani, que Dani toma cannabis medicinal, entonces me pregunta, ¿el niño se traba? O sea, eso es un estigma de una, así, ¡fun! O sea, yo, y la verdad... Al principio me ofendía, ya después decía, bueno, es como la ignorancia de la gente. Entonces, sí, para mí, cannabis no es igual a droga. Cannabis para mí es salud y calidad de vida, porque es lo que yo le estoy proveyendo a mi hijo. Claro. Entonces, para mí es así. Tuve un caso de una señora con cáncer en los dos senos, los dos se los extirparon. Le dije, toma cannabis, yo sé que te va a funcionar, ya pues no tienes tus senos, pero te van a funcionar, te va a dar mejor calidad. Le eché un discurso todos los días, hasta que la convencí. Comenzó a tomar cannabis medicinal y lo primero que me dijo fue, ven, pero ¿sabes qué? Por favor, que nadie se entere que estoy tomando cannabis. Y yo decía, no, o sea, yo, no lo, yo soy orgullosa, yo digo, él lo toma, mire la camiseta que trae hoy porque somos orgullosos, salimos hacia la calle, yo le doy las gotas en la calle. Entonces sí es como romper esos paradigmas y esos estigmas que venimos desde niños, desde chiquitos. Yo conozco médicos que fuman marihuana, sí, profesionales, no, pero no salen del closet porque piensan que está mal. O sea, entonces creo que cuando uno va rompiendo esas asociaciones, cuando uno deja de pensar que la marihuana es una droga, entonces creo que ahí puede también transformar cosas, porque también es, lo que sí es cierto es que la marihuana se vuelve el cigarrillo de los drogadictos, eso es así. Personas que son adictas a un montón de drogas, no se pueden calmar con nada, pues la marihuana es un ansiolítico, ¿no? Pero eso no la ubica en el mismo lugar. Pero yo creo que ahí también tiene mucho que ver el estigma que tenemos frente a las otras personas, las que consumen otro tipo de drogas, ¿no? Y digamos, yo que soy consumidora de muchas drogas, también me he dado cuenta que las personas, digamos que tendemos a categorizarnos entre mejores y peores, o los que están peor que yo, ¿no? Y es como, por ejemplo, el uso de la palabra drogadicto para mí es súper problemático, porque es algo que utilizamos para señalar a cualquier persona que consume cualquier droga sin saber si lo hace de manera problemática o no. Si lo hace, no sabe qué hay detrás de eso. O no. Y cuando uno dice... solamente el 11% de las personas que consumen drogas tienen trastornos derivados del consumo, uno se da cuenta que estamos, no sé cuál sea, perdón si mi lenguaje no es el adecuado, pero estamos perrateando la palabra drogadicto y se la estamos diciendo a cualquier persona. Y estamos ignorando que las personas que consumen otras drogas, sea cual sea la droga y sea cual sea la razón por la que lo hagan porque de alguna manera les funcionan como un medicamento o porque les ayudan a sentirse mejor o a no sentirse mal o a recrearse, no necesariamente están enfermas. Y la palabra... ajá, por eso es que yo creo que... digamos que la palabra drogadicto también ya está muy estigmatizada, ¿no? Y me parece que es una palabra que está cargada de muy poca compasión. Las personas que hemos tenido familiares o amigos que sufren de dependencias a las sustancias psicoactivas, creo que también podemos saber lo difícil que es la situación y que va mucho, mucho más allá de que te señalen o no en la calle diciéndote que lo hiciste porque no tenías voluntad o lo que sea, ¿sí? Entonces creo que también el uso de la palabra droga para mí ha sido un camino de reivindicar que yo como consumidora de drogas no soy ni criminal ni enferma, ni soy una mala mamá, ni soy una mala profesional, soy una persona que en la medida de lo posible trato de aportarle algo a la sociedad y ya, ¿sí? Sí, digamos que persigo mucho eso, ¿no? Que dejemos de utilizar la palabra adicto para referirnos a cualquier persona que se fuma un cigarrillo o drogadicto a cualquier persona. Por eso es que entre nosotros que sabemos, que conocemos del tema, que nosotros estamos pues empapados del tema, que somos también pues marihuaneros, es importante que nosotros podamos educar también a la gente, ¿sí? Porque también se ha vuelto una moda, ¿sí? También vemos chicos hasta con los uniformes, todo. Entonces, es bueno que nosotros también podamos como hablar de eso y decirle a la gente, a los chicos, educarlos, oye, ¿tú sabes qué estás consumiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Conoces en realidad por qué lo haces? Como también otra cosa, ¿a quién se le da el tratamiento del consumidor? Al consumidor, ¿a quién se le da el tratamiento? Al consumidor, ¿dónde está la familia? O sea, nosotros nunca nos preparan cómo vamos a poder manejar esa situación. O sea, si nosotros, digamos, Dios no lo quiera, mi hijo, mi hija, caiga en eso, ¿cómo lo debo manejar? ¿Cómo puedo solucionar esas cosas? A nosotros no nos educan a eso. Siempre vamos a señalar al consumidor como el drogadicto, el ladrón. Ah, ya va a venir a robarme, ya va a venir a hacerme daños, ya va a eso. Pero no nos enseñan a nosotros a lidiar eso. Hacer un tratamiento a los papás, y también a mirar a la familia, el trasfondo del qué pasó, hijo, qué te pasó. Justamente ahí es donde empezamos a cruzar categorías. El consumo de drogas es un problema y el drogadicto eso es un problema de clase, porque es que la drogadicción es un problema en tanto va a ser un pobre que como se volvió adicto me va a venir a robar para ir a comprarse su droga. Pero yo, por ejemplo, siempre en los ambientes más gomelos todos son, o sea, son consumidores de sustancias psicoactivas y eso es fabuloso si a ellos les hace bien. Pero pienso que, vuelvo a insisto, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero por eso mismo, por esas mismas razones, es que a mí sí me parece que es necesario empezar a sacar sí, al cannabis de la palabra droga. Torta, yegua, negra, warrior, queen del barrio, vos sabés, la combination me cepa y por eso voy a quitarla otra vez. Y después de eso nos enfrentamos con que, por ejemplo, en el mundo, de cada 5 personas, mujeres, que necesitan tratamiento para la dependencia de sustancias, solo una puede acceder a ese, pues peor, ¿sí? ¿Y por qué no podemos acceder a los tratamientos? Porque muchas veces los tratamientos no tienen estrategias adaptadas a nosotros. Entonces, si yo me tengo que internar, ¿quién va a cuidar a mis hijos? Si yo me tengo que internar, ¿quién va a trabajar para mantener mi hogar? Si yo me tengo que internar, ¿me van a quitar a mis hijos? ¿O mi esposo se va a ir y se va a conseguir a otra persona y me va a dejar? Eso por un lado. Además de todo, pues toda la carga social que hay, ¿no? Porque no es un secreto para nadie que para el hombre que consume y termina desarrollando una adicción, es pobrecito, busquémosle un tratamiento, que vaya porque tiene una enfermedad, pero la mujer que desarrolla una adicción, ¿qué estaba haciendo? O sea, porque no estaba cuidando a sus hijos, ¿qué hacía por fuera? Drogándose, ¿quién la manda? ¿Sí? Entonces, bueno, eso fue parte de lo que encontré investigando y es que no solamente biológicamente somos más vulnerables, sino que socialmente también. Y además de eso, estamos expuestas a más situaciones de violencia, ¿no? Entonces, a las mujeres, pues tristemente nos abusan más. Somos más propensas a sufrir de depresión, de abuso físico, de abuso sexual. Entonces, también somos más propensas a consumir sustancias de manera problemática. ¿Para qué? Para hacer catarsis de todas estas cosas que nos suceden. Entonces, la conclusión a la que yo llegué cuando estaba escribiendo ese artículo es que sí, definitivamente no es un tema solamente biológico y lo peor, o lo que empeora más nuestra situación es un tema social. Y es toda la carga que hay sobre nosotras, gracias a ese rol de cuidadoras que nos han puesto culturalmente, históricamente, que digamos todavía no pueden aceptar que podemos cuidar y divertirnos, que podemos cuidar y tener relaciones sexuales, que podemos cuidar y disfrutar y sentir placer y no pasa nada. Que uno diga que la marihuana no es una droga es real, así como uno piensa que la gente si se quiere drogar tiene el derecho a hacerlo, ¿sí? Sí, porque también es su cuerpo y es su decisión, ¿no? Como en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pero siento que para mí en cambio, o sea, yo entiendo mucho lo de la reivindicación de palabras, cosas así, pero para mí es también muy importante cómo rompemos la realidad a través de cómo rompemos el lenguaje, de cómo nos empezamos a referir hacia todo, inclusive hacia una misma, ¿no? A veces una misma se trata re feo porque está acostumbrada a que así es como se refiere la gente hacia las mujeres, ¿sí? Porque entonces decimos, sí, el porro es chévere, yo fumo, pero cuidado con los niños, ¿no? Aquí estamos jugando. Si yo pienso que estoy haciendo algo malo, yo realmente no lo haría, ¿sí? Pero si yo siento que lo que hago no me hace daño y reivindica un montón de cosas, lo hago y lo frenteo. Porque, por ejemplo, yo fumo marihuana y yo no soy una persona careta, ¿sí? A mí no me interesa que lo oculte. Yo desde que le conté a mi mamá, mamá, mire, yo fumo marihuana, no volví a tener malos viajes. Porque a mí lo que, claro, me... Obvio, a mí obvio, lo que me angustia es... Smoking marihuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así... En Latinoamérica está sucediendo algo que puede ser tan bueno como malo, y es todo este tema pues como de la ola verde, de regulación de cannabis, y creo que hay una preocupación inmensa en todas las personas que estamos en el medio, y es cómo no permitir que la regulación del cannabis termine quedando en manos de los, de las transnacionales, sobre todo canadienses. Cómo no vulnerar nuevamente a una población que ha sido vulnerada, y cómo, digamos, poder de alguna manera entregarles el poder a las mismas personas que han cosechado hasta el momento y que los han señalado como criminales, pues ese, como esa oportunidad de la regulación. Hace unos días en México salió como la primera ley que va a promover todo el tema de la regulación. Y pues una de las principales falencias que tiene es precisamente eso, ¿no? Que hay unas exigencias a nivel técnico de las semillas que probablemente los pequeños cultivadores no van a tener la forma de asumir, y entonces el gran mercado va a terminar tragándoselos y no, ellos no van a poder sacar provecho de eso. Y ahí yo creo que las mujeres tenemos un espacio gigante en el que podemos poner nuestra voz y digamos que hacer que se deje de llamar a los cultivadores hombres, ¿no? Los campesinos cultivadores de coca, los campesinos cultivadores de cannabis, y ¿dónde están las mujeres, ¿no? Porque las mujeres también estamos ahí, las cultivadoras también están ahí, y tenemos que luchar por ese espacio. Pues yo soy de Popayán, Popayán es la capital del Cauca, y estamos trabajando directamente con los de ASOYACAM, que es la Asociación de Indígenas y Campesinos Cultivadores, y ahora ellos ya van a sacar sus propias semillas, entonces es un avance impresionante para los cultivos del Cauca y para todas las mujeres cultivadoras de allá. Sí, creo que la invitación es esa, ¿no? Como, ¿cómo podemos nosotros como sociedad civil hacer incidencia en esas cosas que están sucediendo y no permitir que se nos saque de la oportunidad de la regulación, ¿no? Y que pues realmente nosotros somos los que estamos persiguiendo el beneficio de la regulación, sea por lo que sea, ¿no? Porque somos consumidores o porque somos víctimas de la guerra contra las drogas o X o Y, ¿cómo podemos utilizar eso como una oportunidad y no dejar que otra vez el negocio quede en manos de los grandes? Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Pues bueno, aquí en Colombia ya se está viendo el resto, pues que las mujeres nos empoderemos. Yo me volví feminista por mi abuela y por romper las cadenas de toda mi familia. Y por yo ser feminista lo es mi hermana y lo son mis dos primas. Y han podido hablar y han podido alzar la voz. Y aquí estoy en la lucha y de verdad, gracias, porque abrir estos espacios para que estemos ahorita aquí y el hecho de que nosotras como mujeres estemos ahorita hablando y diciendo somos mujeres canábicas, amamos la marihuana y somos feministas, es un trabajo de todas las que estamos aquí y de todas nuestras ancestras que hablaron sin miedo y que no les importó para nada el rechazo de su familia ni de su entorno social. Un aplauso para todas nosotras, porque vivimos. Y somos mucho honor y orgullo.